Ramón Rubio, director ejecutivo de AIEP. Mi apreciación es de mucho optimismo. Creo que hoy día podemos estar en presencia de un hito que va a transformar esta ciudad. La convocatoria, los actores, la importancia y la disposición de los distintos líderes de opinión de Ozone, ¿no?, hoy día nos hacen pensar de que esta red, este movimiento que se genera en pos del emprendimiento y la innovación, va a ser un hito que el día de mañana nos va a generar mejores negocios, más oportunidades, mejor posibilidades de emprender y un ecosistema dinámico que lleva a Ozone a sitiales tal vez hoy día insospechados. Bueno, AIEP tiene dentro de su quehacer y dentro de los valores institucionales el emprendimiento, todo dentro de estudiantes, y por lo tanto venimos trabajando hace muchos años. Lo que ahora se generó es que a partir de la alianza con algunos de los miembros de esta red, empezamos a gestar y nos transformamos en fundadores de la red Ozone Muévete por el Emprendimiento y la Innovación. Fundadores que no esperamos más que ser eso. Lo demás viene por la sumatoria de todas las partes. No buscamos ningún tipo de protagonismo particular como institución, sino que hacer un aporte y desde nuestra posición aportar con lo que ya sabemos hacer. Tenemos una experiencia importante con temas de emprendimiento en nuestros estudiantes, desarrollamos actividades que han sido muy llamativas en periodos pasados, y eso queremos colocarlo a disposición de la red de Ozone y a su vez sumar a otros actores que intervengan en este conglomerado. Entonces nosotros estamos vinculados activamente con nuestro entorno, somos nos sentimos parte de la comunidad, es parte de nuestra responsabilidad, tenemos una política de vinculación que nos promueve el desarrollo de actividades y esto es parte de eso. Hoy día no es un hecho aislado, es más bien parte del quehacer de una política institucional donde creemos que como institución de educación tenemos que hacer una contribución directa al territorio en el cual somos parte, hoy día Provincia de Ozone.